Hit. Estás escuchando La Inconfundible 106.9 La FM. Siempre. Este lunes, no te pierdas nuestros especiales para que disfrutes de un inolvidable festivo. Desde las 12 del día, nuestro lado suave con Festivos de Baladas. A las 2 de la tarde, dos canciones de tu artista favorito con Festivos Dobles. A las 6 de la tarde, estarás conectado con tu mejor regreso a casa, escuchando tu radio en los 106.9 De Regreso FM. Y rematamos tu día desde las 8 de la noche con Baladas Americanas. Este próximo lunes festivo, la FM imparable. Más imparable que nunca. En la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Tenemos un cassette de Jan en lado B para todos ustedes en este miércoles 17 de junio, recordándoles que el próximo lunes festivo vamos a estar imparables con la programación de la FM, que desde las 8 de la mañana tiene la FM en movimiento, a las 12 del día festivo de baladas, con unas baladas increíbles, baladas americanas por todos lados. A las 2 de la tarde nuestros artistas trabajan el doble, se les paga un poco más para que hagan los festivos dobles. A las 6 de la tarde regreso con una programación especial, y a las 8 de la noche baladas americanas para cerrar el lunes festivo como se debe de cerrar. Este ya sería el segundo de los tres puentes festivos que se están viviendo por estos días. Yo en Medellín, una temperatura de 22 grados centígrados y oyentes que programan sus canciones favoritas. El caso de Luz-Adriana-Rodríguez en Instagram dice: buenos días a todos, super, grabemos Tren al Sur o Let's Dance de David Bowie. Pues vamos a darle paso al camaleón David Bowie con Let's Dance. En la FM ya viene Ten Sharp, Survivor, Bob Marley, el profeta Rastafari e Inner Circle. Mañana el miércoles, la FM ya tiene su chimenea prendida a esta hora. Una chimenea llena de éxitos y de mucho fuego para ustedes en sus casas y sitios de trabajo con la número uno de los clásicos. Put on your red shoes and dance the blues. Insecure, oh, just

Todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Siempre. Gracias. Gracias totales por conectarse con la FM a través de los medios que tenemos. Como siempre, sabemos que el clima y la cantidad de actividades a veces no nos permiten poder coger el celular y mandar una nota de voz para programar las canciones. Sin embargo, hay personas que hacen su esfuerzo a pesar de todo y participan con nosotros en este cassette llenando el lado B. A las 12 del día vamos a tener hoy en el duelo de décadas a los supersónicos. Unas caricaturas muy futuristas de la época. Una familia bastante particular que se van a enfrentar a un personaje que nos hizo reír muchísimo. Personaje único, definitivamente. Muchas mujeres en nuestra sociedad tienen una cobija o algún peluche o alguna cartera o algún bolso de la Pantera Rosa de Pink Panther. Eso será a las 12 del día, este mano a mano en décadas de la FM 106.9 con el clásico Herrera, Ani Cárdenas, Juani Prix y quien les habla, Drixer Gómez, en la número uno de los clásicos. 11 de la mañana y 27 minutos, ustedes siguen a esta hora programando sus canciones favoritas a través de la línea WhatsApp 301-286-5114, línea WhatsApp habilitada para que ustedes programen sus canciones o nos sugieran cualquier situación en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Buenos días, la FM, aquí conectado desde Sabaneta, siempre sintonizados. Quisiera grabar hoy la canción Living on a Prayer de Bon Jovi. Siempre conectados con la FM, qué energía. La número uno de los clásicos siempre. Down. radio oficial de tus mejores épocas. 106.9. La FM siempre. FM 106.9, la número uno de los clásicos. Estás escuchando la inconfundible 106.9, la FM siempre. Siempre. siempre. Tiempo para hoy elegir cuál de estas dos caricaturas que marcaron nuestra generación, con las que crecimos, con las que reímos, con las que nos íbamos preparando para ir al colegio, a la escuela, con las que descansábamos aquellos domingos eternos tirados en la cama. Si los supersónicos esta particular familia del futuro, o este personaje de color rosa con su caminado, y por supuesto las ocurrencias y situaciones que vivía con personajes únicos de la Pantera Rosa. Ya tenemos la publicación del duelo lista en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles habituales: Facebook, La FM Colombia; Twitter, @ La FM Medellín; Instagram, La FM Medellín. Ahí van a poder ustedes decirnos si se quedan con la Pantera Rosa o con los supersónicos. Por eso esperamos que desde ya, siendo las 11 de la mañana y 40 minutos, se vayan hacia Facebook, hacia Twitter y hacia Instagram y nos busquen y nos digan: hey, yo me voy a quedar con los supersónicos porque me marcó por lo que ustedes quieren escribir, o con la Pantera Rosa y sus ocurrencias que son parte precisamente de la historia de nuestra generación. Soy Trixer al aire en la FM 106.9. Esta programación del cassette la vamos a cerrar con Inner Circle y The Sweet. Inner Circle viene con Bad Boys y The Sweet viene con Love Is Like Oxygen. En la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Ya viene toda la tropa FM. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You took